tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a Cruzar los Cables acá en FM La Boca 90.1. Como siempre estamos, como todos los sábados, muy, pero muy contentos de estar aquí. Programa número 25. ¿Qué cosa? ¿Cómo se pasan las semanas? Sí, rapidísimo. Muy, pero muy felices. Los números. Sí, la verdad que hay que regirse por algo. Y en este caso nos tocó el programa número 25. Bueno, comenzamos nuestro programa. Tenemos un programón hoy para todos ustedes. Y, por ejemplo, en música vamos a descalzarnos, vamos a ponernos la remera Batik y vamos a hablar de una banda que está buenísima y es puramente de los 60. ¿Cómo estás? Nuestro columnista especializado en música, Ariel Prestig. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, yo también estoy contento porque voy a hablar de una banda que me gusta mucho llamada Jefferson Airplane. Espectacular. Sería como la banda hippie por excelencia, ¿no? De Verano del Amor y todo eso. Así que hay mucha paz. Perfecto. Vamos también a recomendar un libro que también está totalmente loco. Sí, un libro de un loco. Sería, yo voy a decir eso, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces después vamos a enterarnos de qué se trata. Con respecto a la conciencia y a la cachetadita de todos los sábados, está como siempre en Actualidad y Medios nuestra gran columnista y queridísima Susana Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Y hoy la columna Actualidad y Medios va a ser más de actualidad y va a ser medio un cachetazo, como vos decís. Sí, venimos del relajo del sábado pasado para ponernos un poco más serio. Vamos a hablar de la comunidad Com Nabogo, que es la comunidad Toba La Primavera, que está acampando acá en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Vamos a hablar de sus reclamos y qué repercusiones tienen sus reclamos en los medios. Perfecto, bueno, por algo se veía, siempre que viene la calma, después la bataola gigante, el famoso ojo del huracán. Claro, una cosa así. Muy bien, bueno, también en cine no está aquí con nosotros porque está tirado ahí lagarteando, como dice él, en alguna playa o en algún lugar totalmente paradisíaco, seguramente nuestro especialista de cine, que es Fernando Coppola. Y en la producción, la productora también está de vacaciones, de la misma forma, supongo que en otro lado, por ahí se encontraron por allí, Sabrina Coppola y Esteban Cariquio, que está del otro lado, también coordinando un poco el aire y, por supuesto, en lo que concierne a la producción, que también se nos está yendo de vacaciones, así que está mucho más relajado que todos nosotros. Vamos a comenzar. Mi nombre es Jacqueline Maynard. Bien, claro que sí. Y vamos a comenzar escuchando, como siempre, un tema nacional, en este caso una versión de la novena Sinfonía de Beethoven de Los Violadores. Wow. Escuchemos esto, por Dios. Apa. We'll be right back. Que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 o mandarnos un mensaje de texto, que los mensajes de texto ahora son un común denominador, todo el mundo tiene, e incluso sí. Hay un montón de promociones de que podés mandar un montón, 7000 mensajes, claro. Así son que texto, no te cuesta nada, podés hacerlo al 155-765-2768. Este hermoso programa lo vas a escuchar toda la semana en nuestro blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Nos encontrás en Twitter con nuestras excelentes frases en @cruzaloscables o buscás en Facebook nuestro famoso isólogo de colores, Cruzar los Cables, y ahí estaremos nuestras fotos. Estamos todos muy lindos y muy así, haciendo radio muy profesionalmente. Bueno, vamos a hablar de vamos esta banda que aparentemente es una bomba de los 60. Claro. vamos a situarnos. Año 65, bien. San Francisco, ciudad de San Francisco, California. Esta ciudad fue muy importante, acá se... Iniciaron un montón de bandas. Un montón de bandas y se inicia el movimiento que se conoce, la historia de conocer como hippismo, ¿no? El hippie, la cosa, Pace Amor y todo eso. Y LSD también, claro. Que tiene que ver también con esta gente, ¿no? En el 66, sí. Marty Balin, un tipo que tocaba la guitarra, funda un club nocturno que también en San Francisco llamado The Matrix, Matrix Club. Y para ponerle onda, quiere hacer una banda, ¿no? Entonces empieza a juntar gente, sí. Se junta con un amigo que tenía él, que era guitarrista blusero, llamado Jorma Kaukomen. Después otro chabón que tocaba la guitarra, pero más tirando al folk. Uh-huh. Porque también en los inicios, en toda esta zona había como un... Tenía que ver mucho Dylan y Bob Dylan, ¿no? Y Donovan. Donovan es un guitarrista, un cantante folk inglés-galés, que sí. En un momento tuvo mucho éxito en Estados Unidos, y que David Crosby, ¿no? O sea, gente que agarraba con una guitarra, se subía a un escenario y pasaba algo, ¿no? Muy interesante, muy intimista. Entonces arrancan estos tipos, Paul Kuttner era el otro guitarrista. Sí, estos tres gente, tipos, bueno, juntó gente para darle un poco de onda a su club y empiezan a tocar. Mucha gente iba y les gustaba lo que hacían, y todas eran generalmente canciones canciones de amor, ¿no? Canciones de paz y amor, de amor libre también, ¿por qué no? Esa sí. Cosa muy del momento, ¿no? De esa cosa de no hay propiedad privada, no hay barreras, nada, ¿no? Claro. En las personas menos, así. En la historia lo llamó al del 65, 66 al 69, el verano del amor. ¿Mirá? Summer of Love. Que fue, bueno, y culmina con gusto, ¿no? Toda esta movida. Sí. También estaba en el 64, fue una influencia británica, que influyó mucho a la banda, a esta banda, ¿no? Jefferson Airplane. Los Beatles, The Beatles, Shy Beatles, más que nada. Simon & Garfunkel, que son dos locos que también, muy folk, ¿viste? Muy, los tipos que tocaban. Y hacían unas canciones, armonías vocales tenía, ¿no? Sí, era, es cierto. También mismo en Jefferson Airplane hay típica banda hippie de el sonido totalmente característico de muchas voces, no sé cómo explicarlo, armonías vocales una arriba del otro también. Tipo canon, una cosa así, ¿no? ¿Tipo se cómo? Canon, que es una voz el canon, de cada otra. Claro, tipo canto gregoriano, el canon. Claro. Pero totalmente, me acuerdo. ¿Cómo era este tema también de San Francisco? Ahora no me acuerdo el nombre, pero... Que eran cuatro que también tenían... California Dreaming es el tema. De Mamas and the Papas. Sí, and the también. Esa típica banda así, ¿no? Que era una cosa muy linda de escuchar. Había como brotes entonces. Había brotes. El hippismo en todos lados. Claro, eran como virus. Así, por todos lados. Estaría bueno que vuelva ese virus. Bueno, llaman a una chica porque también querían poner una voz femenina. El primer cantante es Signe Andersson. Y también mucha gente iba, siempre en este club, ¿no? Y les gustaba mucha gente. En un mundo también, en el circuito de San Francisco, todos se conocían, ¿no? Porque era una especie de under, o sea... El under lo que tiene es que todos se conocen. Claro. Todas las bandas son todas amigas y todo eso. Y se van a ver unos a otros. Sí. Y de vez en cuando hay público. Bueno, en el 65... Bueno, en los clubes también estaba Jerry García, Janis. Janis en esa época estaba explotando. David Crosby, Jerry García era de los Grateful Dead. Grateful Dead, banda totalmente también de esta movida, y tenía que ver también con, ¿por qué no decirlo? Con estaba explotando, la gente estaba explorando mucho cosas, y lo he dicho con otras bandas, pero en esta más todavía. Claro, porque sí. Él es, de hecho hay temas que hablan específicamente de esto, ¿no? De él, de tomar ácido y bueno, expandir la conciencia y una libertad extrema. La música también mezclada con pop en un punto y psicodelia, ¿no? La experimentación psicodélica que de la Gran Bretaña venía con los Floyd, Pink Floyd. En la otra costa, en la costa este de Estados Unidos, estaban los Velvet Underground. También un día voy a hablar de ellos porque eran otra movida diferente, ¿no? Todo lo que era la costa este odiaba mucho este movimiento, o sea, no se querían ver mucho, ¿no? Con el hipismo no les gustaba mucho. Siempre está eso igual, que uno contra otro. ¿Viste? Se vestían todos de negro, ¿viste? O sea, era una cosa totalmente diferente, pero en un punto tenían la misma exploración, porque, qué sé yo. Eran gente, ¿no? Todos estaban en la búsqueda. Todos estaban en la búsqueda, ¿no? Y encontraron con esta mujer, le dijeron. Sí, claro, bueno, pero esta mujer se embarazó y se tuvo que ir. Pum, cosas que le pasan. El verano del amor. Claro, el verano del amor, sí. Es verdad, sí. En el 65, buscando a otra persona, van a ver una banda, también en estos conciertos, se llamaba Great Society, y ahí cantaba una chica llamada Grace Leak, que era una ex modelo. Mirá, una chica muy linda, que tenía una voz bastante interesante y aparte atraía bastante con la mirada, ¿no? También. Y ahí la vieron y dijeron, loco, vos tenés que estar en nuestra banda. Vení a ver esta banda. Entonces fue a ver y le gustó, ¿no? También la música que hacían. También cuando se va rearmando esta banda, es como una segunda movida, o sea, y llaman en bajo a Jack Cassidy y Spencer Dryden en batería. Entonces se forma en sí la banda que se conoce como Jefferson Airplane, que se ponen a grabar discos. En el 66 sacan Takes of Jefferson Airplane y bueno, parece que tuvieron bastante éxito, ¿no? Había canciones como It's Not Secret o Come of the Years, que también eran canciones muy bucólicas y muy libres y con un poco de folk, y también acá entra el rock, ¿no? Porque ellos eran una banda de rock en un punto, cuando conté a toda esta gente, cambia un poco el sonido, y bueno, más que nada con la voz de Grace Leak también. Y dan como un paso adelante. ¿Eso qué fue? Capaz que un espíritu, no fui, una cosa así. Yo no fui. bueno. ¿Qué cosa que hacen todo en el mismo año, ¿no? O sea, en el 65 empieza con este club, en el 66 empiezan a juntar a gente y ya sacan un disco. Eso es muy loco. Esta época también era muy veloz. Porque yo a veces pienso en los Beatles del 62 al 70. Uh-huh. Del 62 al 70, ¿entienden? Claro, todos. Son los Beatles. Sí. O sea, totalmente. Y bueno, qué sé yo, así con un montón de bandas, no sé. Eran una época vertiginosa, ponele. Tocan en lugares, la discográfica, por ejemplo. También tenían esa búsqueda de las letras, eran bastante sugestivas, ¿no? Le prohibieron una canción llamada Running Round the World, o sea, corriendo alrededor del mundo, una cosa así, porque tenía la palabra viaje en la letra. Entonces la discográfica no quiso que toque, porque viaje influía, claro. ¿Viste? En la época, qué sé yo, esas cosas también, o sea, como había mucha libertad en un punto, también estaba la otra parte, ¿viste? Como que también sube, no sé, esa cosa de la... No sé. El 67 sacan el que sería como uno de los discos más reconocidos de ellos, el Surrealistic Pillow, que quiere decir almohada surrealista. Y acá Jerry García, de los Grateful Dead, es el productor acá, que no aparece. En el disco no aparece como productor, es como que aparece como asesor espiritual. Así que imaginen un poquito qué onda venía este disco, todo. O sea, bastante. Acá tienen los temas como White Rabbit. White Rabbit es un tema inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Que ya de por sí, Alicia en el País de las Maravillas es un viaje, aunque no lo podría decir sin censura, Claro, de la época de Lewis Carroll y todo eso. como que Alicia se mete en otros mundos, ¿no? O sea, toma píldoras, ya es más grande, más chica, todo eso. Bueno, esto está en White Rabbit, en el tema este. Después son Boy to Love, también es otro hit que es muy conocido. Sí, sí, sí. Sacan es buenísimo ese tema. Que sacan en este disco y venden bastante, ¿no? Venden un montón de cosas, salen por la tele. Estuvieron en el... ¿Cómo era? En el Ed Sullivan Show. Ah, sí, pero cantando, es muy conocido, ¿no? Pasaron por ahí. Pasaron por ahí, todo el mundo todo pasó el por mundo, acá, ¿no? Sí, sí. Y en Ed Sullivan Show cantan estas canciones y ahí se los ve con una especie de croma atrás, con una cosa media psicodélica, sí. Como que son bastante pioneros en la imagen también, ¿no? Y este disco, Surrealistic Pillow, justo junto con Sgt. Pepper, pienso con el disco de los Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, o sea, el flautista en las puertas del alba, que es el primer disco de los Floyd, con Syd Barrett, serían como los pilares de este movimiento psicodélico, ¿no? La psicodelia en lo que es el rock, o sea, la búsqueda esa. Bueno, Donovan es otro cantante que también lo busca, pero por el lado individual, no por el lado banda, ¿no? Un chabón con una guitarra, que un día voy a hablar también del loco este. Un día voy a hablar de un montón de cosas. Sí, sí. Pero te juro que lo vas a hablar, porque claro, todo claro, queda grabado. Hay que hablar, sí. En el 67 sacan After Batting at Baxter, y acá la onda se pone más rock, ¿no? Acá tienen influencias más rock y le dan más bola a la improvisación. O sea, el disco anterior era más de hits. Le da más bola a la improvisación, le da más bola al rock, o sea, se influye mucho de Frank Zappa, Hendrix y Cream. Hendrix en ese momento estaba explotando y Hendrix lo que hacía era que tenía sus discos, pero de repente lo veías en vivo y el tema se iba a la improvisación, ¿viste? Y la onda era verlo, ¿viste? Eso, pues Hendrix. En realidad también es un gran símbolo de los 60, ¿no? Claro. Después vienen todas las muertes y todo, se vuelven íconos, pero qué sé yo. En el 68 sacan Crown of Creation. Acá tienen bastantes covers de Elvis Crosby, como un tema llamado Triada, que habla de hacer menaje a trois y todo ese tipo de cosas de la época, ¿no? Later, también otro tema bastante amoroso. Tiene moderado éxito este disco. En el 69 sacan Blessed Pointed Little Head, que es un disco en vivo de sus giras por Europa. Por el momento se fueron a girar por Europa. Uh-huh. Y también la rompieron, estuvieron en varios festivales, en Gusto, que estuvieron, que claro. Se venden en YouTube las cosas que hicieron en Gusto. Estuvieron por Holanda. En Holanda hay un episodio muy loco que cuando estaban cantando Plastic Fantastic Lover, que es un tema de ellos muy loco, se sube Morrison, totalmente drogado por Hashif, así que lo habían convidado, y se pone a bailar. Entonces el tema se pone a tocarlo cada vez más rápido y Morrison se pone a bailar cada vez más rápido y se cayó, no. Tuvo que ser hospitalizado y no pude tocar. Cuando salió de los dos tuvo que cantar al Manzar, el tecladista, o sea, muy, muy interesante. Bueno, después en el 69 tocan en el festival de Altmont, que organizan los Rolling Stones, y acá sería como, bueno, acá hubo un incidente que mataron a un pibe, ¿no? O sea, un chico negro. Los Hells Angels estaban cuidando lo que era la seguridad y estaba tocando los Rolling, Give Me Shelter estaban tocando. Y ahí hasta está grabado, y bueno, ahí apuñalaron a un chico, y de repente ahí se dio, como que dijeron, bueno, ahí fue el fin del sueño, ¿no? El Summer of Love, o sea, el verano del amor termina, claro. En ese recital, o sea, onda violencia, ¿viste? Claro. Muere alguien. En el momento que hay una violencia no hay amor. ¿Entendés? No hay amor, o sea, de repente, en vez de ver colores, decía Jar cuando cantaba, veía todos tonos sepia, o sea, de la gente, de las caras, de la onda que había. Sí. Y bueno, ese llama como que más tarde Lennon dijo la frase The dream is over, ¿no? El sueño terminó. O sea, el sueño este muy loco terminó. Pero ahora vamos a escuchar el tema. Ahora vamos a seguir soñando, vamos a escuchar el tema muy lindo que se llama Somebody to Love. Espectacular. Adelante. When the truth is found to be lies, and all the joy within you. Thank you. Violentamente por la policía de la provincia de Formosa. Tuvo 4 meses de corte. El hermano Félix Díaz, donde que pide al gobierno que hable directamente con el gobernador, con el hermano Félix Díaz, pero nunca se le escuchó, nunca se le abrió la puerta. Y nosotros reclamando para nuestro derecho acá, a la vista pasaban la gente. No estoy de acuerdo porque para parte nuestra no existe el derecho para nosotros. Por eso lo estamos peleando, por eso que estamos poniendo las carpas acá. Cuando llueve tenemos que estar mojándonos por esperar la respuesta del gobierno nacional. No puede ser que nos traten de esta manera, habiendo una situación muy crítica en ese día 23 donde murieron hermanos de la comunidad. Ñañata significa fuerza, tenemos que estar en lucha. Con firme, con atentos para vivir entre sus familias. Ñañata. Continuamos entonces con el programa número 25 de Cruzar los Cables. No podemos dejar de mencionar que ayer, 25 también, ¿qué cosa, no? 25, se cumpliría años Néstor Kirchner y hay movimientos que está interesante porque aparentemente, bueno, van a juntarse a hacer movidas que están claro, ocupadas. Se organizaron para hacer un par de homenajes en todo el país y entre ayer y hoy. Bueno, pero no podíamos dejar de mencionarlo. Muy bien, vamos a por este tema. ¿Qué cosa? La falta de respeto. Parece que cuando algo no lo sigue la masa, hay que erradicarlo directamente. Sí, es un poco el propósito de hablar de ese tema hoy, ¿no? Para que no pase esto. Claro. Para que, bueno, qué sé yo, desde este pequeño lugar tratar de difundir lo que está pasando con la comunidad Kwom Nabogo, que es la primavera, son tobas. Sí. Y bueno, ¿dónde están ellos? Ellos ahora están acampando en 9 de julio y Avenida de Mayo. Están desde diciembre del año pasado, así que están hace rato y no logran que los escuchen. Lo que escuchamos hace rato fue un par de testimonios, ¿no?, de la gente que está acampando ahí, del cacique de esta comunidad, que se llama Félix Díaz. Y bueno, vamos a a tratar de contar de qué se trata su reclamo, ¿no? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué comenzó? O sea, ¿qué pasó con ellos que llegaron hasta acá para bueno, dármese a conocer un poco y ser lo que esperan en sí es ser recibido por la presidenta? Bien. ¿Sí? O por autoridades nacionales, y todavía no lo han logrado. Hoy o sea, más allá de esto, de lo que dije hace rato, estas semanas hubo una cobertura extensísima de lo que pasó con los gremios, de los trenes, el paro, etcétera, ¿no? Es como que hubo haciendo una comparación, ¿no? Es como lo que les pasa a los tobas es un pequeño punto en un gran mar de cosas que se pierden, ¿no? Es como que están ahí y nadie los ve, ¿no? Yo estuve ahí el miércoles, porque el miércoles se realizó una marcha, porque se cumplieron 3 meses de los asesinatos que... De esta comunidad que sufrieron allá en Formosa. ¿Cómo fue? ¿Estaban en Formosa ellos? Y... Claro, a ver, vamos a empezar por el principio, como bien corresponde, ¿no? Hace 3 meses, sí, el 23 de noviembre del año pasado, miembros bien de la comunidad COM fueron reprimidos por la policía formoseña, ¿no? Y lo que yo te decía hace rato era que tuvieron 2 muertos. Bien. Esta comunidad está en un paraje que se llama, que está, bueno, que es la Primavera, que está cerca de la frontera con Paraguay. En estos terrenos, que son alrededor de 5.000 hectáreas, se calcula que viven 800 familias pertenecientes a esta comunidad, ¿no? Y ellos son nómades, ¿sí? Entonces circulan en este territorio, claro, ¿sí? Eso es, también es importante aclararlo. Y bueno, y obviamente el conflicto viene por estas tierras, ¿sí? Y esta comunidad la acosan no de un solo lado, sino de varios puntos, ¿no? Bien. Y la presión de todos estos sectores desembocaron en la represión que sufrieron el 23 de noviembre. Sí, o sea, fue el culmine que haya matado gente. Claro. Lo que faltaba era eso. Resulta que, bueno, la Primavera está en la mira de la empresa llamada Nidera. Bien. Que son productores de soja y algodón transgénico. Y obviamente la quieren para adosarla a toda la gran cantidad de hectáreas que ya tienen. El segundo postor, ¿no?, para estas tierras es la familia Celía, que es de larga tradición, ¿no?, en la apropiación de tierras, porque ya la familia Celía acosa a la comunidad desde épocas ya, no remotas, pero ya hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque Basilio Celía, que es miembro de esta familia, y sí, era miembro de la sociedad rural. Ajá. Entonces, fue elegido intendente de facto en esta zona durante entre el 81 y el 82, así que ya desde ese entonces viene como ejerciendo presión. Y obviamente, bueno, continúa este hostigamiento hacia la comunidad. Hace 2 años, en complicidad, ¿no?, entre esta familia y la policía de Formosa, se llevan preso a Félix Díaz, que es el cacique, y a cambio de su libertad lo invitaron, entre comillas, a firmar un papel en donde se reconocía que esos terrenos le pertenecían a la familia esta, Celía. Ahora, la Universidad de Formosa también está metida en esto. Ajá. ¿Por qué? Porque comenzaron la construcción, sí, de un edificio que es parte de su Instituto Universitario Agropecuario. Bien. Entonces ya contrataron topadoras para que accionen, o sea, como para que preparen el terreno para empezar la construcción. Supuestamente fue la familia Celía quien donó estos terrenos también, ¿no? Por eso la universidad va a instalarse ahí. Ahora, hay otro actor que... también entra en esta historia, que es la gente del Parque Nacional del Río Pilcomayo, ¿no? Que también los Cuam denuncian que fueron maltratados por esta gente. Mira vos. El gobernador de Formosa, sí, que se llama Gil Rinsfrán, vive a 2 kilómetros de esta comunidad, ¿no? Y él fue el que cedió al Parque Nacional las tierras en las que están, en los que están avistando esta gente de la Primavera. Ahora, el problema... El punto de partida, ¿no?, que culminó con la muerte de estas 2 personas, comienza cuando la familia Celía denuncia, sí, que los tobas cortaron un alambre de púas que era parte de un terreno privado, ¿no?, de ellos. Entonces, por ese delito, se hicieron presentes 18 efectivos de la policía, ¿sí?, que vieron cómo miembros de esta familia, montados a caballo, apuntaron al cacique, a Félix Díaz, con un revólver y ensayaron un par de tiros cerca de esta persona. Y Félix Díaz lo que dice es: yo, para defenderme, saqué una ondita, una gomera, sí, que usaba para cazar cuando era chico. Y de milagro ese hombre salió ileso de esa situación. Bueno, esta gente, viendo la presión que ejercían ya desde todos los de sectores, todos lados, claro, recurren a instancias legales, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que ningún abogado en Formosa quiere representarlo, porque implica enfrentarse a todo un aparato de poder que obviamente nadie tiene el coraje necesario para hacerlo. Entonces ellos mismos tuvieron que empezar a instruirse cuáles eran los pasos a seguir para poder pelear de alguna forma. Bueno, ahí es cuando piensan salir a la ruta, ¿sí? Y lo hacen sin demasiados planes, ¿no? Por de alguna forma, porque ¿en qué confiaban? En que ahora el gobierno nacional apoya a las comunidades aborígenes, entonces no les iba a suceder nada mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la provincia lo que manda son 500 agentes del grupo antimotines. Entonces, ahí esto... Los reprimen. Sí, sí, sí. Totalmente. Llega, se presenta al comisario a cargo del operativo y encara al cacique y le dice, bueno, si querés salir con vida, salí de la ruta. Directamente. Directamente, claro. No tenían orden judicial, Díaz las pidió, ¿no? Entonces la respuesta del comisario es, vengo a cumplir órdenes y vos no me vas a detener, indio de mierda. Bueno, ahí empieza a sacar... Ignorantes, de verdad. Sí. Desenfundó el arma y empezó a gritar, bueno, que al indio había que matarlo, ¿no? Félix escapó, por suerte, y quedó inconsciente y tirado hasta que lo encontraron gente de la comunidad. Bueno, ese día, que fue el 23 de noviembre, esto que estoy relatando, ese día la policía les quemó sus casas, sus DNIs y sus bicicletas, que es su medio de transporte, claro, básicamente. Detienen a la mujer de Díaz, al igual que otros chicos de la comunidad y de mujeres embarazadas. Relatan, ¿no?, que los tenían con grilletes en la comisaría y les tiraban agua caliente para que no se quedaran dormidos. Así los tenían. Tortura. Sí, es una... Es tortura. Eso es tortura, exactamente. Bueno, en esta situación resultan muertas dos personas, son asesinadas. Roberto López, de 53 años, y hay un agente de la policía que es asesinado, que se llama llamaba Eber Falcón, que presuntamente murió por una bala perdida de sus propios compañeros, ¿no? Como tantas balas perdidas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ahora lo interesante es que el juez de la causa investiga a la comunidad como culpable de las muertes. ¿Y qué van a decir? Claro. Es así que deciden venir a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la provincia nadie salió a defenderlos. Es un feudo, muy feudal. Sí. Exactamente. No es algo que se repite, sobre todo en estas provincias del noroeste, es algo bastante visto en Chaco, Formosa. Por las tierras, ¿viste? La propiedad de las tierras, por familias y todas estas cosas. Bueno, es muy importante lo que sucede con el tema de la soja. La soja también pasa por acá, ¿no? Que estos tipos, estos empresarios, con esas ambiciones que tienen, porque ya tienen miles de hectáreas en estas provincias y siguen arrasando y siguen atropellando a estas comunidades, ¿no? Entonces la soja no solamente pasa por una discusión con el gobierno, ni por la mesa de enlace, ni por la sociedad rural, ¿no? También pasa por estas vidas. Por la ambición. Exactamente. La ambición de esta gente está matando a nuestra gente, a nuestra sangre. Entonces, bueno, ahí está la gravedad. Volvemos. Ellos deciden venir a Buenos Aires, comienzan una huelga de hambre, y es ahí que acampan en el centro. Me gustaría finalizar con una de las formas en que ellos se definen, ¿no? Su razón de ser en la tierra. Y ellos dicen que esa tierra que los rodea y los acoge no les pertenece, porque ellos son los que pertenecen a la tierra. Do you know? Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital dentaire. Tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Il est 5h au Mali, quelle heure est-il au Paris? Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il au Paris? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Escuchando un tema de Amadou Amarian, Senegal Fast Food, que está muy bueno. Estábamos hablando de que traía esto, como que siempre dan ganas de bailar temas, producido sí. por Manu Chao. Vamos a proponer un libro, en este libro. Caso, que es absolutamente loco. Un libro que no existe, ¿verdad? Porque para mí es como que tengo yo la única edición, porque está de Emil Bifra, se llama El Místico, el Yo y el Shaman. Es un libro que encontré en una librería perdida de Corrientes una vez, cuando andaba buscando tipo de cosas y me gustó mucho el título y lo compré. Y después Emil Bifra lo busco en internet y no aparece. O sea, aparecemos más nosotros que él. Rarísimo, que, claro. Es muy raro. Lo que dice acá adentro él es que, bueno, es un periodista francés que estuvo viviendo mucho en India. Ajá. Sabe mucho lo que es la cultura hindú, el budismo, hinduismo y religiones comparadas y un montón de cosas. El tipo con lo que dice acá, te das cuenta que sabe un montón, mucho vocabulario. Ajá. Atrás tiene un diccionario. De vocabulario de la India, ¿no? De todo lo que son las religiones. Y lo que hace es parte de la, o sea, premisa medio. Habla un montón de filósofos, habla de Nietzsche, del superhombre, que Nietzsche dice, bueno, el superhombre, qué sé yo, somos. El hombre es una cuerda tendida ante el simio y el superhombre. Y acopla esto con la gente que a lo largo de la historia, incluso los místicos, los yogis o los chamanes, cómo. Son formas de alterarse la conciencia perceptiva de lo que es la normalidad, ponele, ¿no? O sea, esto que estamos acá. Sí, los chakras y esas cosas, ¿no? Claro, los chakras, habla mucho de los chakras, siete chakras, el despertar del kundalini, que es como el chi, ¿no? Es la energía vital. Uh-huh. Cita a Pitágoras, una cita de Pitágoras muy loca que dice. Uno, viste, lo va como un místico, ¿no? De que después se vuelve a las matemáticas, pero que era como una cosa muy iluminada, así. Decía, no veo nada que tenga forma, lo veo todo no obstante, y no veo nada. O sea, bueno, esa frita me dijo, ¿qué le va? ¿Qué le va? O sea, en un punto, él habla, por ejemplo, del místico, compara, ¿no? Recopila y compara estas tres formas de distinta percepción de la conciencia. Y él, por ejemplo, dice que el místico es una persona que es innato, ¿no? O sea, que es una persona que puede llegar a ver, o sea, que viene que nace gente diferente, sí. Que hay momentos en que se puede llegar a despertar durante su vida o no. Pero todo el tiempo lo tiene. ¿Cómo? Todo el tiempo lo tiene. Todo el tiempo lo tiene, que en un momento a veces estalla por X motivo algún estímulo externo o interno, y que de repente tiene un limes, o sobreviene de repente una experiencia de trascendencia divina, ¿no? De que de repente se va de este mundo a otro lugar, uh-huh. Y puede llegar a ver cosas que no se ven en la normalidad, pero cuando vuelve, sí. Nunca se le va eso. Le cambia totalmente la cabeza, ve las cosas diferentes, pero no lo puede contar. Sí, el famoso clic. El famoso clic, pero que el lenguaje no tiene sentido, ¿no? Que él para el místico es una persona, es un individuo que es imposible de transmitir lo que la experiencia, ¿no? Sería como la suma entrada en la divinidad, ¿no? La cosa, el éxtasis, bueno, es un éxtasis. El yogui lo que tiene es un éntasis, sería. Entonces, por técnicas, los yoguis en la India, los brahmanes y todo tipo de sacerdotes, uh-huh. Por técnicas de respiración y tipos de meditación, o el ascetismo, ¿no? O sea, que no tiene contacto, sí. Con ningún otro ser humano, o sea, por años, ¿no? Se adentran en su conciencia, o sea, se van para adentro, ¿no? Por eso el éntasis. Y tienen, bueno, Buda, el budismo, el príncipe que es Buda, no me acuerdo el nombre ahora, Siddhartha, ¿no? Bueno, Siddhartha en un punto te está diciendo los pilares para llegar a este éntasis, sería como despojarse del deseo y todo lo material, ¿no? Buscarlo dentro de uno, lo esencial dentro de uno. Olvidarse del samsara, que el samsara sería lo material, o sea, y vivir al maya, ¿no? O sea, el mundo interior. Y el chamán, sí. El chamán va por iniciaciones, ¿no? Y acá es visionario a través de ingesta de enteógenos y de tipo de drogas alucinógenas. Y lo que entras en el mundo de los espíritus, o sea, lo que llama el chamán el espíritu del bosque, el espíritu de todo lo que es vivo, o sea, se conecta con todo lo que está vivo. En todo lo que está vivo hay un espíritu, o sea, una hoja, o sea, mismo el hongo que consume o el cactus que consume tiene un espíritu que te guía, ¿no? Que no lo vemos a simple vista, pero de hecho llegan así que, o sea, la tierra en sí mismo tiene un espíritu. Sí, es un espíritu, o sea, que llaman en muchas culturas la Gaia, o sea, el espíritu de la tierra, ¿no? O sea, es un organismo vivo en sí mismo. También terminan diciendo que el universo mismo es un organismo vivo. Estamos en una cosa, en una especie de algo vivo. Hay que aprender a verlo. Sí, a comunicarse. A comunicarse. Bueno, comunicación con el fuego, con los elementos primordiales, fuego, agua, tierra y aire, y todo eso, ¿no? Esas son las tres comparaciones que hace. Y voy a leer un pedazo para que sepa cómo viene la onda de cómo escribe, ¿no? No para el chabón. ¿Cuántas son? 225 páginas de chabón no para de tirarte cosas así como esta. El hombre es un ser viviente, es al mismo tiempo un microcosmos. A través del fluido cósmico y de su prana, el hombre participa del cosmos todo tantum quantum, dependiendo siempre de su facultad receptiva. Por tener su propio prana, su propia alma, psique o espíritu, el hombre tiene su individualidad y personalidad, lo que ningún ser inanimado puede tener, porque la individualidad no está simplemente en la mera existencia y en tener cualidades puramente extrínsecas, espaciotemporales, como son el tamaño, el peso, el gusto y la forma. Todo ser inanimado es un microcosmos pero sin prana, sin alma. Es entonces aconsciente y negado de toda libertad y voluntad. La existencia del ser inanimado es captada desde fuera de él. Este microcosmos inanimado es apránico y totalmente dependiente del macrocosmos. El ser humano es un microcosmos que participa de todos los componentes del macrocosmos, pero no está por ello dependiente de él para mantener su conciencia, su personalidad y su libertad. I'm gonna make it. Cabo. Plata la cabeza, pensalo, dale, activa, razoná. ¿O acaso te pensás que alguien va a colaborar para que recuerdes? Nadie va a decirte lo que tenés que recordar. No, te van a marear, te van a asustar, te van a decir lo que tenés que decir. Y vos no te vas a dar cuenta, todo va a estar mal. Pero pará. ¡Eso, pará! El cambio lo haces vos. Sí, vos haces el cambio. Plantate. Sí, elegí vos tu opinión, no seas títere de los medios. Eso. No leas uno solo. No mires un canal, mira claro. Todo. Pensá, dale, pensá, investigá, vos podés, usá la cabeza. Quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Fue un mensaje de la producción de Cruza los Cables. Sexto bloque de Cruzar los Cables. Seguimos con todo aquí. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Y nos mandás un mail también a cruzarloscables@gmail.com. Acabamos de escuchar un temón de los Beatty Boys. Sabotage. También. Bueno, continuamos con esta gran conciencia que tenemos que, o la apertura de conciencia que tratamos de hacer desde aquí respecto a la solidarización que hacemos con el con la comunidad. Cultura. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la comunidad con desde los medios de comunicación. A ver qué pasó, difusión. ¿No? Mm. Bueno, cuando fue la represión el 23 de noviembre del año pasado, todos los medios estuvieron ahí para hacer una cobertura. Seguramente recordarán haberlo visto en algún momento. Fueron todos los canales prácticamente, básicamente, y los diarios, todos sacaron la noticia al día siguiente, ¿no? Ahora, hay que tratar de pensar por qué fue así, ¿no? Más allá de que el hecho es grave y necesita saber, conocerse. Hacia fin de año, el clima, ya lo dijimos, creo que hace un par de programas, el clima suele ponerse tenso, ¿no? Con mucha protesta social. Pero, ¿qué pasa? Por otra parte, los medios opositores al gobierno señalaron este suceso para contraponerlo con la supuesta posición del gobierno, ¿no? Que es a favor de los pueblos originarios. Recordamos, en mayo de 2010, la presidenta recibió a lo que fue la Marcha de los Pueblos, ¿no? Uh-huh. Que se trató de una reivindicación de sus derechos sobre sus tierras y sobre sus prácticas, ¿no? Pero en los hechos, la verdad es que no pasó mucho más allá de esto, ¿no? De este acto simbólico de la entrada de las comunidades a la capital federal y del recibimiento, ¿no? Y bueno, y en el caso de los Tobas de la primavera no pasó absolutamente nada. Entonces, fue usado mucho en este sentido, ¿no? Sí, fue noticia del día y nada más. Claro, y tratar eso del famoso correrlos por izquierda, eso que dicen muchos, bueno, es eso. Por ejemplo, Clarín, desde el momento en que sucedió la represión en adelante, como una semana en donde tuvieron noticias detalladas de lo que iba pasando. Pero luego esto fue mermando hasta tener noticias cada tanto. Ahora, las noticias siempre estaban apuntando a que, o cada tanto, ¿no? O sea, hay una cierta regularidad en esto, en que el gobernador Infran es un aliado del gobierno. Uh-huh. Sí, hablaban de que había cartas internacionales, cartas de organismos internacionales que cuestionaban al gobierno por lo que había sucedido. Bueno, todo siempre es, miren lo que está pasando con el gobierno que no hace nada y toda esta gente está preguntando qué está pasando. Hay algunos videos de Visión 7, del noticiero del Canal 7, donde el tono de las noticias es un poco más bien conciliador, ¿no? En donde se habla de que el cacique Félix Díaz había sido recibido por el gobierno. Cuando, ¿qué pasó en realidad? Florencio Randazzo se comprometió a recibirlo y cuando ellos acudieron a la reunión, uh-huh. no fue. Porque según le dijeron, tenía cosas más importantes que hacer que recibirlo a Félix Díaz. Entonces envió a su secretario y todo esto sucedió, todo esto se tramitó a través del INADI. Y el INADI es como que es el que está supuestamente la presencia oficial, ¿no? Ante esta gente. Uh-huh. En el caso de Tiempo Argentino, el 31 de diciembre titulan una nota como que el líder, Félix Díaz, levantó su huelga de hambre tras firmar un preacuerdo, ¿no? En donde se comprometían a no reclamar las tierras para mudarse, ¿no? A otros lotes que les iba a dar el gobierno. Obviamente ellos no cedieron sus tierras, ¿no? Y esto no fue así. Félix Díaz salió a desmentirlo, que bueno, sí estaba muy conforme con las reuniones que habían tenido, pero que la verdad no había sido esa. ¿sí? Entonces, tanto de un lado como del otro, sí, ellos son utilizados para determinadas cosas, ¿no? Y es interesante porque obviamente en el tiempo perdieron, ¿no?, vigencia con su noticia de sus muertos. Entonces ahora tienen que salir a buscar, ¿no?, formas de darse a conocer. Y algo que pasó el sábado pasado en un recital de Calle 13, en donde una chica de la comunidad subió al escenario a explicar lo que estaba pasando, ¿no? Calle 13 siempre da lugar a la difusión de este tipo de noticias, pero bueno, ahí encontraron un hueco donde darse a conocer. Recomiendo algunos medios alternativos para informarse sobre qué pasa con la comunidad COM, que es En La Vaca. Ajá. La comunidad también está presente en Facebook, la van a encontrar como Nación COM, y tienen un blog que se llama Comunidad La Primavera. Y si quieren colaborar con su estadía en Buenos Aires, pueden llevarles comida, agua, hielo, porque están pasando mucho calor ahí, medicamentos, que están en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Último bloque, nos estamos yendo lamentablemente y yo voy a seguir quejándome todos los programas en el que esté aquí porque no puede ser que se nos vaya tan rápido el tiempo. Estamos muy felices de estar aquí como todos los sábados a las 19 por FM La Boca 91. Por supuesto, quien nos abrió la mente un poco respecto a la comunidad QOM fue Susana Díaz, que bueno, por supuesto, vamos a estar colaborando también con ellos, o por lo menos desea acercarse y preguntar si necesitan algo. En la banda loca de los 60, que fue Jefferson Airplane. Y en nuestro libro totalmente loco también, El Místico de Yogi y el Chamán de Emil. Emil, vamos a ponerle Emil. Emil, sí. De Emil, no, pero digamos bien porque sí, no se encuentra. Sí. Brifa. Brifa. Estuvo bueno, de verdad. Me gustó mucho el programa hacerlo con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Maynard. ¿Quién habló, por supuesto, de estas cosas? Porque no te presenté, querido. En realidad te presenté, pero no te despedí. Es el señor Ariel Presti. Quien está de vacaciones es el señor Fernando Coppola, que nos va a hablar de cine seguramente a su regreso. A quien le damos un gran abrazo de envidia porque se va de vacaciones. Es a nuestro productor, que es Esteban Caliquio, quien eligió el tema que cierra ahora. Y nuestra productora es Sabrina Coppola. Lo eligió porque dice que lo escuchó una vez en vivo. Lo dice, pero no lo dice al aire. Vos. Dice que no. A hablar, no quiere, no quiere. Vos. Está bueno. Sí, de verdad está bueno. Lo eligió uno de Esteban Morfin. Morfin, perfecto. Honey White. Y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? A las 19 aquí. Chao, chao, chao. Chao, chao. Honey White, honey White, honey White made a deal for some angel food. Honey White, honey White. Everybody told her it was sweet and good, yeah. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Get me when I'm old and wizened, and not a day before that. The devil says, honey, it won't be that long. Besides, I'd like to see a little more fat. Yeah, I'd like to see a little more fat. You know, I'd like to see a little more fat. We'll be right back. El viernes 11 de marzo a las 23:30 horas, El Espejo presenta temas de su próximo disco en Psicosis. Margarita Huel, 87, esquina Hipólito Yrigoyen, Estación Lanús. Entradas anticipadas a 15 pesos en la Cueva de Lanús. Amigos invitados, La Pulpera, Cruz y Zambia. ¡No te lo puedes perder! El sábado 12 de marzo a las 20 horas, no podés perderte el show de... ¡Nahual! Sábado 12 de marzo en Dier. Avenida Rivadavia 7428, Flores, Capital Federal. Las puertas se abrirán a las 19 horas para comenzar el show a las 20 horas puntual. Recital apto para mayores de 7 años. Banda amiga invitada, Adobaco. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. FM La Boca, más que una radio, uno más de los sentidos. El viernes 11 de marzo a las 23:30 horas, El Espejo presenta temas de su próximo disco en Psicosis. Margarita Huel, 87, esquina Hipólito Yrigoyen, Estación Lanús. Entradas anticipadas a 15 pesos en la Cueva de Lanús. Amigos invitados, La Pulpera, Cruz y Zambia. ¡No te lo puedes perder! El sábado 12 de marzo a